la cubana tiene fuego en la cintura. Bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una santiaguera, entonces sí que boto la pelota. Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura. Bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una matancera, entonces sí que boto la pelota. Guay, guay, guay. Como pinareña y la villareña, compay. Guay, guay, guay. La camagüeya y la santiaguera, compay. Guay, guay, guay. Y la habanera y la matancera, compay. Guay, guay, guay. Nicaragüense, salvadoreña, costarricense, venezolanas y colombianas, con la peruana que bailan más, las argentinas y la brasileña, con la uruguaya y la panameña, dominicanas y las haitianas, con todas ellas quiero bailar. Por eso le digo mi compay, guay, guay, guay. Baila pinare.